Rosarina no para de molestar. Amaga por adelante y te pica por detrás. Es bien picara y alegre y se le escapa al rival. Por derecho, por izquierda, nadie la puede alcanzar. Es la pulga Rosarina de la zurdita traviesa. Apenas se alza del suelo y hace goles de cabeza. La quieren y la ovacionan los chicos del mundo entero. Lleva la celeste y blanca bien pegadita a su pecho. Es calladita y espera el momento de atacar. La buscan por todos lados, la quieren desparramar. No se achica ni se agranda, lo que le importa es jugar. No se olvida de su barrio, por más que juegue un mundial. Es la pulga Rosarina de la zurdita traviesa. Apenas se alza del suelo y hace goles de cabeza. La quieren y la ovacionan los chicos del mundo entero. Lleva la celeste y blanca bien pegadita a su pelo.